quiero hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa, y cuando llego al cuello no me dejas. Quiero hacerte el amor sin más respeto que el que exige la piel y la nobleza. Puedes navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, y el tiempo que se va ya no regresa. Quiero hacerte no regresa. ¡Ahí! Quiero hacerte el amor. Quiero morderte los labios, mamita. Quiero llenarte toda y sentirme dentro de tu cuerpo. Quiero hacerte el amor. Sentirte mamacita todita. Aprendas del amor mis cosas nuevas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo me curo de lo duro que fue vivir. desesperación, cuando le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad, y se alegan que vivo fantasías tan ganas. Es una cura tan mía, y mi privada alegría vale más que tu mentira, que me llena más de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. Ay, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. noche mi locura. Y venga a comprobar que no hay fórmula en tu cuerpo que no sepa yo el secreto. Porque tú y yo fuimos amantes hace tiempo, ya en otro tiempo. Tú y yo fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo. Tú y yo tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó. Tú y yo quizás las únicas criaturas en la tierra cuando con la mejor música para usted. Ahora sí. Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera. Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi. Entre mil falsos colores, la única buscaste los míos para arrancarles el habla y volcarlos en ti, para que yo como un zombie llegara a tu lado y te sacara la pista dispuesto a vivir. Y todo comenzó bailando, tu cuerpo me embriagó bailando. de ser dos bailando. El ritmo nos unió bailando. Perdimos el control bailando, bailando. Hicimos el amor. Este romance en el baile encontró su principio. Y por el baile jamás va a tener un final. Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando, vamos marcando tú y yo del amor el compás. Y todo comenzó bailando. Tu cuerpo me embriagó bailando. Entramos en calor bailando, bailando. Hicimos el amor. Hicimos el amor. Y todo comenzó bailando, bailando. Ya comenzaba tocando la orquesta y de pronto te vi mirando. Y todo comenzó bailando, bailando. Para que yo como un zombi mi china llegara a tu lado. Yo te adoro, quizás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mira qué irónica es la vida. O me deseas con la misma intensidad con que rodábamos amándonos en la hierba, cuando yo apenas comenzaba la universidad. Tú me decías, no sé cómo, pero pronto he de lograr tener dinero, viajes, lujos y un carro para vaciar. Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da lo que deseas más, no llena lo que yo sí sé llenar. Económica, y siempre te complace en tus caprichos materiales. Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad, soy eterno fuego, tu fantasía. Soy el que motiva tus escapes cada día. Esto es un peligro, pero es divino. Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido, de este amor que crece bajo la necesidad de saciar lo que el dinero no puede llenar. Mira qué irónica es la vida. Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel, donde rompimos beso a beso la inocencia. La cama se empapó de tu niñez, tus ambiciones, finos, vinos y restaurante. Mis ilusiones, subir alto y alcanzar lo que soñé. Es evidente, has progresado, ahora hueles a Cartier. Mas tu riqueza no ha llenado el vacío que dejé. Está el sabor de lo prohibido. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Las locuras que pienso yo mirándote cada día. tan descarada. Tienes el rostro del amor, tan inocente, pero te vuelves un volcán. Tan de repente te lanzas sobre mí, me tomas por entero y soy feliz así. Así te quiero. Tú eres un demonio, un traje de mujer. Tú eres quien me quema cada amanecer después de arrebatarme el sueño. Cada madrugada me mortifica y la vida se me complica y no puedo.

una colilla de cigarro más, un cenicero que va a reventar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. Amigos.